al cruce. Primer llamado telefónico, primera entrevista, una persona que suelo ir a ver sus obras, no nos invita a pensar cada vez que él está arriba de un escenario, por lo menos a mí me pasa eso, más allá de estar en el Teatro Cervantes o en grandes teatros, tiene su unipersonal ya este año con Boy, ha arrancado, ya nos va a contar él en dónde, y qué es lo que lo motiva a seguir expresándose, a seguir luchando por lo que él cree, y esa energía que tiene Gustavo Massó en todos estos años que nos convida, que nos contagia y que nos enseña también un montón de cuestiones. Estaba durmiendo, Gus, lo llamé a la mañana para confirmar la entrevista, así que nos estamos metiendo en la casa de la familia Massó. Buen día, ¿cómo les va? Bien, buen día, qué bueno escucharte. Bueno, gracias a vos, Matías, ¿cómo estás? Buen programa, buen día para todos. Bien, muchas gracias. ¿Cómo te tratan los sábados a la mañana? Perdón. No, y bueno, yo estoy en la cama ahora, estoy reservándome para la función hoy a la tarde, porque tuve un día largo ayer, todos estos días de la semana son largos, pero me levanto, bueno, con alegría cuando te llaman para preguntarte cómo está la cosa, cuando te llaman para hablar de lo que estás haciendo, así que uno abre los ojos. Pero, mira, vos es un día espantoso, digamos, atmosféricamente hablando, pero para escuchar radio es ideal. Sí, sí, es para no salir de la cama, estirar la manita. Exacto. Y que solo alcance a prender la radio, ¿no? Exactamente para eso. ¿Vos seguís escuchando radio por el aparato radio, por ejemplo? No, sabés que yo tengo un tema ahora con la... porque hay una radio que anda mal en casa, y de vez en cuando escucho y hace mucho ruido. Entonces, cuando puedo escucho radio por online... pero y en el auto no tengo la radio, que se me la robaron, así que me cuesta bastante escuchar radio así como escuchaba antes, y bueno, eso es un tema ese, porque escucho radio cuando veo los negocios, viste, están todos los negocios, están prendiendo la radio, no sé si escucha tanto la gente, pero cuando baja un poco el murmullo uno puede escuchar. Nosotros estamos en la www.uemesam.com.ar, por las dudas, Gus. Perfecto, perfecto. Güemes, qué grande Güemes. Un general, la verdad que hay para indagar ahí, ¿no? Creo claro, que fue uno de los primeros que, por ejemplo, puso al frente a mujeres en batallones. Claro, libertario. Sí. Un libertario. Sí, sí. Libertario. Estamos hablando con Gustavo Massó, recién hacía una introducción... presentándote como una persona que me gusta llamarte, además de sí. Para preguntarte en qué obra estás participando, sí. Además para hablar de tu unipersonal, sí. Además para pensar un poco. Me imagino que estuviste en la marcha, sí. Si no estuviste trabajando, porque lo único que te puede llegar a impedir, me imagino, ¿no? Es el trabajo, acercarte sí, a una yo tenía que trabajar, pero igualmente pedí como un tiempo y los reemplazamos entre los compañeros, y sí, fui obviamente porque yo sospeché igualmente una cosa, lo quiero contar, que este gobierno, la corporación en general, creo que es algo hasta maquiavélico, yo no sé si fue de alguna manera también instalado en este momento. Uno dice, ¿cómo es que estábamos en la calle el otro día hablando de esto, parando esto, ¿no? Es como un cohete que vino del espacio. Sí, ¿cómo es posible esto? Y es posible... en el medio, porque me parece que son operaciones también, más allá de que ellos creen en esto, bueno, aparte del Poder Judicial, como para distraer la cosa. En el medio de eso siguen haciendo otras cosas, ¿no? Y siempre está apareciendo algo que nos hace llevar a todos a la calle, salir todos a la calle a sostener una idea, un concepto, la memoria, la justicia, la verdad, y la cosa sigue andando por otro lado, el endeudamiento es enorme... pero bueno, si le hicieron, salió mal. Y creo que fue la otra vez, vi muchos sindicatos, una cosa de sorpresa del miércoles. Fue la cantidad de no, porque no las columnas que uno ve siempre el 24 de marzo u otras manifestaciones, sino que grupos de gente de los laburos que salían inclusive UPCN, bueno, todo chiquitos, pero siempre con grupos, y después gente sola. Gente que quizás no fue el 24 de marzo, no, el 24 de marzo también fue el otro día, creo que reaccionó mucha gente, se indignó mucha gente, y eso está bueno, hasta los más reaccionarios se indignaron. Entonces fue una fecha rara, conmovedora, y bueno, a mí me encantaría también que siguiera la línea para otras cosas también, para la economía, para la pobreza, para otras cosas esta reacción, pero bueno, por lo menos surgió todavía así. Ahora, ¿cómo se puede trabajar o cómo podemos darnos cuenta del movimiento político que al parecer, aunque sea solo para las cámaras, termina dejando con un speech siempre conciliador o termina como solucionando lo que pareciera un problema cuando él mismo, ¿no? Hablo de este gobierno, genera el problema. Sí. ¿Y cómo termina siendo algo de valor esto de no, se dio cuenta y dio marcha atrás? No, bueno, pero ya esa altura, eso también hace un año, ponele. Pero ya ahora ya sabemos que es un mecanismo que ya está, o sea, el tipo, eso sí me preocupa, y está bueno el dato, que la observación tuya, porque la persona que ahora sigue diciendo eso, realmente ya debería hacerse revisar, de verdad, había algún tipo de terapia o algo, porque vos ponele que un estadista, un gobierno, cometa errores y se diga, no, me equivoqué, vamos por esto. Pero son un montón, son muchos. Entonces ya no es un error, son formas, son conductas. Ahora aparece lo de arriba, de vuelta, lo de los Panamá Papers, está lleno de estas cosas. Quizás estamos viviendo una época donde también es una transformación, es verdad que no cambio, sino una transformación. O sea, Macri está ahora fuera del país, en Arabia o ahí en los países árabes, en Dubái, y está diciendo que cambió el modelo, cambió el país y demás. Sin embargo, hay mucha resistencia de la gente, pero resistencia porque está pasando mal y porque por lo que viene, por la gente que se quedó sin trabajo, por la que se queda sin trabajo, porque te habla de empleo de calidad y echa gente. Entonces, es un discurso, yo no lo viví, mirá que en la época de los 90 surgieron, digamos, uno no podía creer lo que estaba sucediendo, pero era otro discurso, inclusive. Este es distinto, esta por ejemplo, la foto del otro día en la televisión con el tipo, el presidente de la nación, con un montón de gente discapacitada, digamos, motriz, y diciendo, a mí me gusta la Argentina que camina, es algo que uno dice, pero es increíble. O el otro día con los ancianos diciendo que veían películas porno la gente, y dijo el Hogar San Martín. Sí, dio el nombre del lugar. Encima, es algo que uno dice, pero esto está pasando en serio, esto está sucediendo. Se está tomando deuda externa, se está tomando deuda en forma monumental para pagar, y después encima uno sospecha que va a venir un ajuste en octubre. La más que sospecha, ya está todo dado. Es raro lo que está pasando, realmente a mí no me alcanza la cabeza. También hay una responsabilidad enorme, obviamente, en la oposición. Yo creo que hay un secreto, no, un secreto, una cosa ya es obvia más que secreto, que tiene que ver con las divisiones de las divisiones de las divisiones de la oposición. Las divisiones de las divisiones de las divisiones. El otro día hasta la marcha también no fue un grupo, el otro, y las divisiones, la división, o sea... Estuvo interesante igual, Gus, no sé qué te parece a vos, que se logró unificar la marcha, más allá que la del martes se pasó para otro día, para dentro de un mes, y se marchó en columnas separadas. Estuvo bueno que en algún punto... Eso fue fantástico, eso fue maravilloso, eso está hablando de que algo aprendimos, aunque sea un día, día, una vez por algo... Se terminaron las diferencias, que hay múltiples, que está bien que las exista, pero no se puede estar viviendo todo el tiempo. O sea, hay una cuestión, no sé si de egos o de idealismo al extremo. O sea, hoy nos dimos cuenta, yo me alegro también, aparte de lo de Scioli, en el sentido que el disparate de Scioli el otro día de decir que va a ser padre, para mí, que para apoyarse en su campaña electoral, ¿no? Decir, voy a ser padre... Y después se armó todo el quilombo aparte, ¿no? Pero digo, decís, bueno, igual sabemos que no era lo mismo. O sea, la gente decía que era lo mismo, digamos, evidentemente no era lo mismo. En todo caso, con Scioli hubiese sido un caótico ponerle de otro lugar, las peleas internas y demás. Pero esto que están diciendo, ayer lo escuché a Bartolomé Mitre en Canal 13, Bartolomé Mitre, el heredero, Directo, pues, más directo que, no, que heredero de Bartolomé Mitre, no sin no escala. Hay, es este hombre, ¿no? Que claro, con el bastón, tenía la pileta de fondo, verde y pileta, hablando en Canal 13. Yo me quedé, nunca, cuando escucho esa cosa, escucho un poquito para saber lo que dice y después paso. Pero me quedé asorado como casi 20 minutos, porque tengo una nota larguísima. El tipo, hablando de que veníamos de una dictadura y que por suerte está ahora el presidente Macri, que nos está salvando, que estamos viviendo la democracia, una república, ¿no? Con ese tema de la república es buenísimo. Y hablando, pero vos, yo digo, pero yo digo, estamos viviendo en otro lugar. No, porque no se podía hablar, ¿viste? Que ahora se puede hablar. Antes no se podía, era imposible, estábamos perseguidos todos. Y nos fuimos con, y después contó que se fue con Mañeto a Uruguay porque pensaba que le iba a meter preso al tipo, ¿no? Pero contando todo un relato que vos decís, bueno, y contando el desastre del país. Entonces, cuando hay, todavía está pasando esto, es muy raro, porque ahora los medios son fuertes. O sea, América, que es el está trabajando para Massa, bueno, está haciendo esos programas de Fantino a la noche con el gabinete de Feynman y toda esta gente. Sí, no solo Gus, yo lo digo bastante seguido también en charlas entre amigos, entre amigas. No solo es el programa de Fantino, sino es la seguidilla de programas que han preparado uno detrás del otro. Todo, y el último fin de semana coronando la seguidilla. A ver. Y polémica en el bar pusieron. Ah, no, bueno, eso ya es increíble, sí. No, eso está todos los días aparte, está todos los días. Y lo engancharon en la seguidilla de programas, claro, de este machaque de ideología. Sí. Donde imponen un tema, un día puede ser que un jugador de fútbol se separó de la mujer, otro día puede ser que un candidato, la mujer, etcétera, o lo que sea, que le impongan, que le bajen la línea que hay que tirar en agenda. Sí. Y entonces empieza con el programa de la tarde de Chimentos, después te lo termina de machucar el otro, después vuelve Fantino y le tira la última quemadita ahí al asado, y bueno, y te vas a dormir después de 5 horas. Quemado. Digamos, del lado defensor supuestamente del pueblo, digo supuestamente, este es el programa de Navarro o C5N, sí, que te quema la cabeza de otro lugar y te vas a dormir un domingo, digamos, no está dando la sermaya de la información. Hoy por hoy me parece que nos falta herramientas para la gente para poder pensar por sí misma. Vos piensas que hasta, Cacho Castaña nunca fue un iluminado. Pero ustedes le preguntaron, Nelson Castro le pregunta, pero vos por qué dijiste que Cristina era chorra. Y porque vos dijiste que era chorra, y yo les creo a los medios y yo me informo con los medios. Así le contestó. Sí. Fue buenísimo, una gloria. Ahí ya, claro, ya me cayó simpático Cacho Castaña. Pero digo, estamos en un tema donde no se informa, te taladran la cabeza. Y no te dan herramientas para poder hacer nada, porque un tipo te dice, están robando. Mira, Gus, ayer a la noche estaba en una parada de colectivo, sí, y estaba la parada, la publicidad vacía, ¿no? Sí. Y en un marcador decía Macri Chorro. Ajá. Y una pareja que estaba haciendo la fila ahí esperando el colectivo conmigo, sí, empezó a hablar. Personas de alrededor de 50 largos. Dame el marcador, le decía el tipo a la mina. No, dejate de hinchar, le decía la señora. Dame el marcador. Si vos tenés un marcador, dame el marcador. Como 5 minutos con el marcador. Sacó el marcador, tachó la parte de Macri, puso Cristina y agregó el femenino por el masculino, digamos. No. Un tipo que estaba esperando el bondi ayer a las 10 de la noche. Ya, genial. Un tipo grande, manchando ahí un pedazo de parada pública, ¿no? Qué anécdota, qué imagen, boludo. Esa es una imagen buenísima que cuenta mucho, muchísimo. Porque este es lo que han creado, esto se ha instalado, que Cristina Chorra, como se instaló Cristina Chorra, ya no importa lo que haga este gobierno, porque ya el problema es Cristina Chorra. ¿Entendés? Entonces cuando ponen Macri Chorro dicen, no, la chorra es Cristina. Entonces se discute sobre una cosa así, pero se discute sobre hechos concretos, porque ponerle que Cristina, o el gobierno de Cristina, ya lo hemos hablado un montón de veces, ¿sabes que me estaba acordando anoche que el cumpleaños de mi hijo? Estábamos hablando de la candidatura de Tinelli presidencial, y dije, mire, yo se lo dije en Sándwich. Sí, nosotros lo proyectamos un par de años que lo veíamos a Marcelo. Hace dos años, cuando los tres fueron al programa de Tinelli, Macri, Massa y Scioli, y te acordás que yo decía, me asustó ver los tres Nelly con el papá. Tinelli era el tipo enorme, los tres eran chiquitos jugando con el tipo, y ahora está proyectando ese tipo para dentro de 2 años, o 4. Se está proyectando para eso, y si no sucede algo en la sociedad, de tomar conciencia de lo que está pasando, yo creo que lo que hay que dejar, hablando de esta anécdota que vos contaste, es que dejar que se indignen los que creyeron, porque los indignados, que ya está, no te enojes más, Macri, en el sentido de que no le crees y demás, deja que los que lo votaron, la gente que votó con la confianza de creer en que no iba a pasar nada de lo que el presidente dijo, ellos tienen que enojarse, ellos tienen que indignarse, ellos tienen que decir, no, che, pará, yo no voté para esto, yo no puse mi voto, yo la quisiera, no la quería, pero este tipo, ¿qué me está haciendo? ¿Entendés? No le estamos dejando lugar a la gente que se enoje, ¿entendés? Siempre están los enojados los mismos, los indignados los mismos, entonces se pone Macri chorro, Macri gato, todo ese tipo de cosas que me parece lo boludo. Yo creo que ya todo eso ya está. Hay que dejar que las personas mismas digan, miren, yo no quiero esto. Porque esos son los que van a cambiar la cosa, los que si no van a estar más aferrados a putear a todo el kirchnerismo, a seguir hablando solamente del robo y de Falco, y de creer esto, de que fueron 12 años de saqueo, porque ayer Bartomeu dijo, fueron 12 años de saqueo, de horror. Entonces yo digo, bueno, 12 años de saqueo y lo que por ahí la gente se olvida, porque al tener ellos los medios controlados y las imágenes y vos estar escuchándolos a ellos todo el tiempo, es que tenemos a un Menem senador, bueno, una cantidad... Sí, obviamente, y todas las contradicciones que tuvo el kirchnerismo y demás también, ¿no? Seguro. Todas las cosas que uno dijo, pero no podemos comparar. Mira, es muy difícil. Sabés que, por ejemplo, en la semana, y sigo repasando un poco y pensando con vos, estamos hablando con Gustavo Mazó, ya vamos a conversar de la obra Voice, unipersonal, que se presenta hoy a la tarde-noche. Sí. Seguro que vos te lo recordás. A ver. Se cumplieron ya varios años de la represión en la Sala Alberdi. Sí, claro, sí. Una sala que quedaba... en el Centro Cultural San Martín. Sí. Y no, el sexto piso. En el sexto piso, exactamente. Sí, sexto piso. Donde, más allá de haber tenido encerrado a los chicos que quisieron tomar la sala, los encerraron con un candado en un sexto piso. Sí. Se hizo un acampe en el Centro Cultural en la puerta. Sí, en la Plaza Seca durante días. Sí. Los chicos se quedaron sin comida y no tenían baño. La comida se la pasaban con una soga por la parte de afuera del edificio, y me acuerdo los de seguridad privada cortando la soga para que no les llegue comida. Claro. Ese era el contexto de un Macri jefe de gobierno. Sí. Eso es lo que nos supimos nosotros, tal vez, no, o nos taparon, no pudimos mostrar al resto del país para poder avisarles, miren lo que se viene. Sí. ¿Qué pasó? Se habilitó la represión. Hubo 3 heridos con bala de plomo. Mirá, 3 heridos con bala de plomo, 2 de la Red Nacional de Medios Alternativos, de los 3, 2 fotógrafos, Mira vos, lo que implica que no es que se le escapó a alguien sin querer algo. No. Los corrieron hasta casi, del Teatro San Martín, los corrieron hasta Cerrito, casi hasta acá, hasta el Obelisco. Sí. Y en una esquina, donde ubicaron a que había 3 de estos chicos y chicas de los medios alternativos... Sí. Les dispararon en las piernas. Así nomás. Directamente. Pero bueno, evidentemente a la gente no le preocupa eso. Por eso digo, también no preocupa, como no preocupa un montón de otras cosas. Lo del Borda, el Borda tampoco, la represión del Borda. Ajá. No, hay cosas que no preocupan. A mí eso me preocupa, porque hay cosas, por ejemplo, el 2x1, evidentemente le preocupa a todo el mundo, salió todo el mundo. Y hay otras cosas que no preocupan. No son... No corren como reguero de pólvora, no va. O sea, no sé bien cómo es eso, pero sí sé que hay mucha gente que le importa, hay cosas que la deja pasar, no le da valor. ¿Sí? O sea, un muerto en una fiesta electrónica es una cosa, un muerto en el Estadio de Solar es otra, un muerto en la Mona Jiménez es otra. No sé, esas son cosas. El tipo este que corre una picada de 240 kilómetros sale libre. Claro. Tiene armas, ametralladora, saca fotos con ametralladora, con plata, con millones de dólares arriba en una mesa y no pasa nada. la plata se la robó López, toda la plata del país se la robó López, que es un chorro, digamos, López, ¿no? Pero López, digo, ¿qué te metieron con López? Que es plata robada al pueblo. No, eso es coima. O sea, es diferente. Es coima, o sea, no es plata que le robó al Estado, es plata que le dio un empresario privado para poder hacer un negocio. Es una mierda, pero es sí, coima. Es ilegal, digamos, pero coima, bastante sí. Diferente de... No es lo mismo robarle al Estado, que vos con esa plata podías claro. Haber hecho escuela. Viste que te dicen, con esta plata podemos haber hecho escuelas, hospitales y todo. No, eso es coima. Como pero vayan a ver quién le dio la coima también, ¿no es cierto? Y es un chorro listo que lo pague, pero no es lo mismo robarle al Estado eso, no es lo mismo robarle la plata al Estado que la coima. Pero entonces la gente que ha instalado eso, usted, tengo un compañero de trabajo que me dice, Gustavo, me dice, los empresarios, las inversiones no van a venir, si ven gente con la cara tapada y con palos en la calle, los inversores no vienen, me dice. ¿Entendés? Y ese mismo tipo me dijo ayer, me dice, no, salí a caminar por la calle, Corrientes a la noche, y había gente durmiendo. No estaba bueno eso, los turistas ven eso y no les gusta venir. ¿Entendés la mentalidad de la gente que de acá, de clase media, que ve a un tipo que está durmiendo en la calle con lluvia y frío y le molesta porque lo pueden ver los turistas? Sí. O sea, esta mentalidad, tenemos esta educación que todavía no cambiamos y que hace falta transformar muchísimo la clase media, que es la que escucha este programa, la que hace un montón de cosas, porque el pobre que tiene radio, menos internet, ¿entendés? Y son millones de personas en ese estado de indefensión, de vulnerabilidad, y hay que laburar para todo eso, trabajar para todo eso, para transformar todo eso definitivamente, no sé cuándo, pero o sea, obviamente que la pobreza cero es una frase de marketing que no se saca un día para el otro. Pero podría ser mucho más fácil si Bartolomé Mitre, en vez de ofenderse tanto con la dictadura, o Manieto, toda esa gente que tiene tanto dinero, el mismo presidente con todos sus amigos, dijeron, bueno, dejemos de tener 8 autos y tengamos 4, por ejemplo. Hagamos que esos 4 autos que tenemos se los gane la gente laburando y repartamos la guita de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso, muy, muy difícil, Gus. Eso muy, es una ilusión. Muy... Muy difícil. Solo un sábado a la mañana entre nosotros dos hablando, con un día tan gris, se nos puede ocurrir una cosa así. Sí, sí, hace unas semanas atrás escuchábamos también el programa que está a las mañanas, acá los sábados, ajá, a Contracorriente, que también nos contaba del jefe de gabinete, ¿no? Con su empresa de supermercados, que aprovechando la situación de los inundados, automáticamente subió el precio del agua, por ejemplo. Claro. En sus supermercados. O sea, divino. Bueno, jefe, y aparte, ¿sabes qué? Lo peor, Mati, que la gente lo justifique. Está bien, escúchame, eso es la oferta y la demanda. Si hace falta agua, hay que subir el precio. O sea, no existe ni la solidaridad, ni nada de eso. Después arman eventos para darle plata a los pobres. Toda esa cosa de la solidaridad, de las fundaciones, esas cosas cada vez me irritan más. Pero bueno, es parte de la cosa. Por eso digo, la transformación... Es brava, por lo menos sé que uno puede empezar por uno, por los que los rodea, con grupos de gente que piensa de esa manera, la cosa puede cambiar en sentido, y después, bueno, meterse a militar, meterse en partidos donde se pueden cambiar las cosas, pero es complejo, ¿no? Por lo menos me parece que hay algo que está bueno, que el idealismo hay que manejarlo de una manera de hacerlo posible. ¿Cómo es eso? ¿El idealismo? De hacer lo posible, porque el idealismo te lleva a lo imposible muchas veces, a ser puro, casto, y decir, no, quiero esto y no otra cosa. Y yo decís, pero bueno, pero no hay otra, bueno, pero podemos hacer esto, hagamos esto. Lo otro, hagamos primero lo posible para después hacer lo imposible. Entonces estamos más cerca de hacer lo posible que lo imposible. No digo que el idealismo sea imposible, pero el idealismo te pone en un lugar casi de la utopía, que es una cosa romántica, divina, revolucionaria, pero lo revolucionario casi hoy me parece que es hacer lo posible. Y hacer lo posible es, uno lo tiene a mano. Eso. Parte de hacer lo posible es este trabajo de poner el cuerpo, este arte de comunicar que nos encuentra escuchándote sábado a sábado, tal vez con este unipersonal, voy, sí. ¿Qué nos podés contar? Mirá, yo, eso es un tema, porque por estar independiente, uno, por ejemplo, yo ahora, hasta ahora, vengo muy bien de público, tengo casi un promedio de 30 personas por función, que para nosotros estar independiente es muchísimo. Pero, por ejemplo, hoy ahora, yo no sé si va a ir gente hoy o no. Sé que van a ir 4 personas, por ejemplo. A lo mejor después empieza la cosa, empiezan a llamar al teatro o van a último momento, se deciden, uno gasta plata en publicidad y demás, pero yo voy y voy, yo voy, voy y la hago, porque es el lugar donde yo milito, hago política y hago hago lo que creo que hay que hacer, y lo hago ahí, y lo hago todos los sábados. Es una obra que habla justamente de lo de hacer lo que uno tiene que hacer y no los deberes, no los mandatos, toda esta cosa que te lleva a la frustración y en la obra habla casi un poco de hacer lo imposible, pero primero haciendo lo posible, dándose cuenta de lo que uno puede hacer. Y lo que uno puede hacer es maravilloso, pero tiene que sentir y tiene que saber lo que uno quiere hacer y puede hacer y hacerlo. Hoy es un viaje emocional de una hora y cuarto. Y el otro día una chica que trabaja en los medios, trabaja en Radio Nacional, que es una productora de Radio Nacional, que fue a ver la obra y puso una cosa en Facebook muy linda, muy halagadora, pero bueno, que dice, bueno, solo un tipo como Bonelli, bueno, por esto dice, solo una persona como Gustavo Mazó puede convertir un unipersonal en una obra tan colectiva. Porque la obra, uno dice, es unipersonal, sí, bueno, pero habla del colectivo, no, es la historia de un tipo, pero es la historia de miles, y que en realidad habla de poder ir, de dejar de decir vamos a volver y poder ir, digamos, ¿no? Bien, tal vez esta sea una de las diferencias de tu anterior unipersonal, que por ahí era un viaje un poco más personal, una historia más, sí, más tuya. Sí, es lo de Pino Baucher, en busca de Pino Baucher, claro. No, sino mía, porque esta también podía ser mía, no es mi vida, no es mi historia, pero sí es la visión de que pongo en un personaje, en este caso se llama Ernesto, el de Boy, que inicia una manera, la obra empieza la obra de una manera que les cuenta cómo llegó a este estado el tipo. O sea, ya empieza por el final y empieza cómo llegó a este estado y te cuenta cómo todos los procesos de crisis que él fue viviendo hasta llegar ahí. Y en eso se refleja toda la gente, porque todas las cosas que le fueron pasando, a cada uno le fue pasando un poquito de eso. Sí. Entonces, en ese sentido, se hace colectiva. Y aparte, hay una propuesta ahí en el medio que no la voy a contar, pero bueno, que hace que se hace más colectiva. Pero estoy muy contento con la obra. Está la música de Pablo Chanis, que es hermosa, están las canciones. La luz de María Laura Viña, las luces, que también tienen una cosa importante. Y el Teatro del Pasillo, que es un teatro muy acogedor, que es más íntimo. Ahí en Colombres 35, Colombres y Rivadavia, sí. En Almagro, en pleno barrio de Almagro. La entrada es re barata, la hice justamente para pensando que la gente pueda ir y pueda pagar, sale 150 mangos, y para jubilados sale 100 pesos, ¿entendés? Y para grupos de más de 10 personas también sale 100 mangos. O sea que no es para ganar guita lo que hacemos, es para sostenernos, pero para que la gente vaya, no para hacer el aguante, sino para poder... Hay una cosa que estoy tratando de convencer a la gente, que es dejar de ser espectadores y ir al teatro a completar la obra, a completarla, no a ver un espectáculo, sino a estar ahí, ser parte de la obra y completarla, terminarla, la obra, ¿no? Desde el lado de la interpretación, de sentirse interpelado, interpelada, me imagino, ¿no? Exactamente, ser parte y que aparte te... Hay como una especie de brochet emocional con la obra que termina así, todos se van con esa sonrisa y con esa emoción sentida y de reconocerse en algún momento de la obra, porque eso es lo que pasa. Yo de alguna manera también soy bastante visceral y arriesgo en esto del humor y de la emoción, y entonces digamos, yo me encanta el riesgo en el teatro. Y esto habla de eso, digamos, de una cosa de decir, bueno, de que aparte yo voy a cumplir 60 años en octubre y hice esta obra para festejarlo, para decir que, bueno, que el ser grande y demás, uno puede seguir teniendo la mente joven hasta cuando pueda, y los ideales. Yo soy bastante idealista también, por eso también me estoy viendo las cosas, quiero seguir siendo idealista, y a la vez entonces digo, bueno, entonces tengo que hacer más, para ser idealista tengo que hacer lo posible. No buscar lo imposible, porque si no es como una especie de engaño para algunas cosas, y uno se siente puro y a la vez, sí, bueno, pero puro, pero toca, hay que hacer esto, si hay que plantar, hay que plantar, punto. Nos discutamos 20 años si hay que plantar o no, si la planta tiene que ser un poroto o un garbanzo, hay que plantar algo porque tenemos que comer, tenemos que hacer esto. Entonces después vienen otras discusiones. ¿Entendés? Sí. Clarísimo, clarísimo. ¿A qué hora estás los sábados ahí en Teatro del Pasillo? Es ideal el horario, digo, es a las 7 de la tarde, 19 bien. Horas. Porque te deja la posibilidad después de hacer lo que quieras, ir a comer, ir a ver otra obra, ir, salir, tener cumpleaños, todo. Yo dije siempre, las 9 de la noche es un horario central, pero igualmente iba a haber una obra, hay una obra de Silvia Copello a las 9, ahora todavía no, pero se va a estrenar el mes que viene. Pero yo decía, yo quiero un horario donde después pueda yo también ir a trabajar o hacer algo, y bueno, y de hecho hoy después voy a lo de Patricia Maranca, Los Chisperos, a hacer una intervención de humor. ¿A dónde vas? Después estoy en Los Chisperos a las 10 de la noche. Ajá. Ahí en Pasaje San Lorenzo, que es un lugar muy lindo, que Patricia programa, y hoy justamente hace las canciones de Silvio Rodríguez, que ella tiene tangueando a Silvio Rodríguez, que es un CD que es muy lindo, muy muy muy, muy hermoso. Todas las canciones de Silvio, bueno, no todas, algunas canciones de Silvio las tangueó. Y hace el espectáculo y yo hago una parte de humor con ella. Estoy ahí a las 10 de la noche en Los Chisperos, en San Telmo. Bien, bueno, están hechas las invitaciones entonces tanto para Los Chisperos y sobre todo para el recomendado, de Al Cruce, Voy, tenemos vías de comunicación. Es más, si querés dar alguna entrada, Me encantaría, Gus, encantaría si está alguien ahí enganchado, quiere hacer algo hoy a las 7 de la tarde, súper recomendado. Anotá el WhatsApp, si estás ahí, del otro lado, 155-70-17-221. El WhatsApp de Al Cruce, 155-70-17-221. Antes que termine el programa, hacemos sorteo para hoy ir a ver Voy. Voy a las 19 horas en el Colombia 35. Si llama a alguien para ir, que vaya, obviamente, y me mandas un mensaje ahí privado, y yo después lo anoto en el teatro para hoy. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por estar ahí. No. Mucha merd. Y hoy tenés doblete. Hoy tengo doblete. Así que, bueno, por eso voy a seguir en la cama un rato largo ahora. Pero Descansá, que te queríamos ahí mover un poquitito la almohada y ahora te volvemos a tapar y te dejamos para que descanses. Gracias por la propagación, por la difusión, por el afecto, y te deseo mucho mucho bien para el programa. Muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo Mazó, la obra Voy, Colombres. Ahí en Teatro 35, El Pasillo. En Teatro El Pasillo, perfecto. Colombres, casi Rivadavia. Un abrazo grande, Mati. Muchas gracias para vos también. Gustavo Mazó. Al Cruce.